ático. Vuelvo del trabajo, me pongo cómodo, soy práctico. Fuera los zapatos, me ha dejado una nota muy romántica. Quiere que quedemos otra vez. Y dentro de una bolsa de plástico, su extraño regalo. Del grupo de amigos, el asombro ha sido mayúsculo. Me quedo tranquilo, al menos sé que no soy el único que opina que esta chica está fatal. Todavía no he borrado su número, no tiene sentido. De intentarlo y ya, ya, ya tengo preparado mi regalo.